El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea publicó la declaración el día 28 y dijo como sigue. Estados Unidos y sus seguidores publicaron el comunicado de desafiar las medidas de fortalecimiento del disuasivo nuclear autodefensivo de Corea como lanzamiento de ensayo de misil balístico en el submarino estratégico en el Consejo de Seguridad de la ONU. Este acto hostil, que abusa del nombre del organismo internacional, constituye la flagrante violación sobre la soberanía y la dignidad del norte de Corea y temeraria provocación que perjudica la paz y estabilidad de la península coreana. El Consejo de Seguridad de la ONU hace caso omiso a la acusación coreana que cuestiona el ensayo militar conjunto Estados Unidos-Surcorea que crea grave provocación a la paz y estabilidad de la península coreana y la región, pero desafía el fortalecimiento del disuasivo nuclear autodefensivo de Norcorea, según la batuta de Norteamérica. Esto es la postura ilegal que pierde por completo la imparcialidad como organismo internacional y se adhiere al imperio en la ayuda a confrontación Corea-Estados Unidos. Norteamérica y sus seguidores tildan de ser violación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU las contramedidas autodefensivas norcoreanas, pero ni el secretariado de la ONU puede responder si esa resolución concuerda a la Carta de la ONU. Frente a la inaudita política hostil contra Corea y la amenaza nuclear, esta se dispone de todos los medios prácticos con que puede reducir en cenizas de un aliento todas las fuerzas armadas agresivas del territorio norteamericano y de la zona operacional del Pacífico, si le crea la oportunidad apropiada. Ya Corea había advertido que su imprudencia de cuestionar el lanzamiento de ensayo del misil balístico en el submarino estratégico coreano apremiará su autodestrucción y la medida suprema para evitar el golpe demoledor de ella consiste en portarse con prudencia, sin retar a la dignidad y seguridad coreanas. Puesto que Estados Unidos hace caso omiso a esta severa advertencia de Corea y amenaza su dignidad y su derecho a existencia, esta mostrará de continuo y en forma escalonada todas las medidas prácticas que puede mostrar la digna potencia militar.